Bueno, hoy fue un día de anuncios importantes y reclamados, porque finalmente, a través de Ricardo Echegaray, que es el titular de la AFIP, el gobierno ha anunciado una modificación del mínimo no imponible para ganancias, una modificación hacia arriba, por supuesto. Han dejado de existir las diferencias entre solteros y casados. Ahora, cualquiera sea el estado civil del trabajador, en la medida en que gane menos de 15.000 pesos, no estará alcanzado por el impuesto. Y el grupo familiar, eso se lleva a 30.000 pesos, ¿no es cierto? También hubo una serie de modificaciones, pero digamos las escalas son muy engorrosas para explicar por radio, de las asignaciones familiares, que eran los dos grandes rubros de reclamo, básicamente de los sindicatos grandes, ¿no es cierto? Así que, bueno, no se sabe, obviamente, las especulaciones políticas del anuncio, para qué lado van a caer, es decir, si esto se puede interpretar como un beneficio electoral eventual para el gobierno en las elecciones de octubre, o si, al contrario, la gente le adjudicará este beneficio, digamos, que finalmente tendrán sus bolsillos, al repiqueteo de la oposición, que se hizo eco de esos reclamos que empezaron siendo sindicales y luego terminaron en muchos de las propuestas de la oposición, sin ir más lejos, de la de Massa, ¿no es cierto? Allí hay toda una cuestión referida a cómo se van a reemplazar los fondos que el Estado va a dejar de percibir como consecuencia de la modificación de este límite del impuesto a las ganancias, del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias, y se ha elegido gravar la compraventa de títulos de aquellas empresas que no coticen en bolsa y el reparto de dividendos. Se tratará de un impuesto nuevo de 15% a la compraventa de títulos y acciones de compañías que no coticen en el mercado, y un impuesto del 10% a la distribución de dividendos. Yo creo que este es un reemplazo complicado, porque más allá de que se haga el distingo de empresas que coticen o no coticen en bolsa, la Argentina, esto es una obviedad, tiene muchos problemas, muchísimos problemas para atraer capitales, muchísimos inconvenientes para atraer compañías que vengan a poner un peso a la Argentina, vengan a dar laburo a la Argentina, vengan a poner su capacidad creativa, su capacidad de innovación a la Argentina. Entonces, obviamente, todo impuesto que repercuta sobre las operaciones comerciales o societarias de esas empresas, bueno, obviamente es un desaliento, ¿no es cierto? Entonces, quizás en una profundización más profesional del arreglo de esta cuestión, en lugar de reemplazar un impuesto, en este caso el mínimo no imponible de ganancias, por otro, sería interesante reestructurar la eficiencia del gasto público. Eso mismo iba a decir yo. ¿Y si se gasta menos? Claro. O gastar de un modo mucho más eficiente, ¿no es cierto? Que los recursos no se vayan alegremente del modo que se van, y en algunos casos de maneras un poco inexplicables. Sin ir más lejos, hemos tenido el ejemplo hace pocos días de estas represas del sur, que empezaron con un presupuesto determinado y terminaron casi con 20.000 millones de pesos. Y todavía no se movió un canto rodado. Y lo que es peor, muchos especialistas discuten su eficacia. Sí, su eficacia técnica, porque además van a estar, digamos, inactivas o por lo menos con baja productividad alimentadas por un durante río buena no da, parte del año. Están alimentadas por un río, por el río Santa Cruz, que no da. No da, por eso. Que solo tiene caudal suficiente para alimentar las turbinas de semejantes represas en una parte muy corta del año. Pero independientemente de esto, que ya es una cuestión obviamente de ingeniería técnica. Una cuestión de lógica, me parece, ¿no? Pensemos en grande alguna vez. Una cuestión de lógica. Dejemos de lado el color local para pensar en grande, si esto efectivamente es así, ¿no? Si técnicamente es así, me parece. Técnicamente no hay muchas discusiones. Pero fuera de la cuestión técnica, que obviamente agrava el tema, hablando de el gastar dinero, el gastar recursos públicos, cuando, digamos, tenemos que hacerle la vida más fácil a la gente levantando el nivel del mínimo no imponible de ganancias, y entonces nos encontramos, pero entonces ¿de dónde saco la plata que no voy a recaudar? Gaste menos, mi hijo. Exactamente, pero gaste menos a lo mejor puede parecer una frase, digamos, abstracta. No, acá te doy un ejemplo. Es decir, estamos gastando en dos represas que tienen serias objeciones técnicas y además que han tenido, a mí no me queda otra manera que de decirlo, que un sospechoso cambio en el presupuesto para hacerlas. Son empresas que son represas que empezaron, no recuerdo la cifra exacta, pero en 5, 6, 7 mil millones de pesos, y hoy está en 20 mil millones. Y las represas siguen estando en el mismo lugar, o estamos admitiendo una inflación. Bueno, ahí está, Carlos. Ahí está. Pero que incluso supera las más feroces mediciones de los estudios privados, o estamos en otra cosa. Y estamos entonces, un poco en todos lados, ¿no? Entonces, digamos, obviamente con una aspiradora de guita medio inexplicada de estas magnitudes, y bueno, es lógico que no hay barril que te alcance. Entonces, cuando le querés alivianar el bolsillo a la gente, tenés que reemplazar haciendo bolsa otra cosa. Porque este asunto de la compra-venta de acciones, que puede resultar, digamos, muy populista, digamos, ¿no? Subirse a un banquito y hablar de impuestos contra las empresas o impuestos contra la transacción de los papeles societarios, pero eso después repercute en el nivel de laburo, repercute obviamente en el nivel de estándar de vida, repercute en el nivel de ingreso, en el nivel de salario. Porque querramos reconocerlo o no, las que dan laburo son las empresas. Las que dan laburo son las empresas. Y aquel que está dando mucho laburo, Carlos, es el Estado. Yo conté, creo, la anécdota bueno, de un funcionario... Bueno, un millón y medio de gente. En los últimos 10 años. En los últimos 10 años. Pero a mí, un funcionario de carrera, en el Ministerio de Agricultura, me contó que no alcanzan las sillas para sentar a los muchachos de la campo. Pero le creo totalmente. Dice, créeme, no hay lugar físico. No tenemos espacio ni sillas para sentar a los muchachos de la Cámpora, que se ha convertido en una agencia de colocación. Exactamente. Entonces terminemos con el, digamos, con la épica revolucionaria, cuando estamos detrás de puestos públicos, ¿no? Que se llevan recursos que después tenemos que ir a buscar afectando operaciones productivas que justamente pueden traer laburo genuino. Pero bueno, ahí está, el anuncio está hecho. Una parte muy importante de la sociedad política, de los trabajadores, de los sindicatos, lo estaba reclamando. No está muy claro cómo va a repercutir en el nivel de actividad económica y en la capacidad de la Argentina para atraer gente que ponga dinero acá, para generar laburo, para generar innovación, para generar un mejor nivel de vida de última. Este tema de la manera que se ha elegido para reemplazar lo que el Estado va a perder de ingreso. Puede, repito, resultar muy demagógico, digamos, plantear, le caemos con un impuesto a las transacciones de acciones, pero a los efectos prácticos, la demagogia después es un boomerang, hablando de Australia, que se te vuelve en contra.